Estos son los principales titulares del boletín informativo del 13 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel lanza ataques contra Irán. Mueren más de 240 personas al estrellarse un avión de pasajeros en la India. El presidente de Estados Unidos dice que poseerá una acción de oro en US Steel tras su adquisición por Nippon Steel. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, afirmó que el viernes su país lanzó ataques contra Irán y declaró el estado de emergencia en todo el territorio. Katz dijo en un comunicado el viernes que podría haber ofensivas con misiles y drones contra Israel, tras lo que denominó ataques preventivos de su país contra Irán. La agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario israelí, informó de que los ataques iban dirigidos contra instalaciones nucleares y militares iraníes. Según la televisión estatal de Irán, se oyeron varias explosiones en la capital, Teherán, sobre las 3:30 de la madrugada del viernes, hora local, y se activaron los sistemas de defensa antiaérea. La emisora dijo que se desconocen las causas de las explosiones. Estaba previsto que el domingo se celebraran conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, pero algunos medios habían informado de que Israel podría estar preparándose para atacar Irán ante el estancamiento de las negociaciones. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves a los periodistas que un ataque israelí contra Irán era posible y que podría ser un conflicto masivo. Un avión de pasajeros se estrelló el jueves en la India poco después de despegar, causando la muerte de 241 personas a bordo. Solo sobrevivió una. Las autoridades han abierto una investigación para averiguar la causa del siniestro que se produjo en la ciudad occidental de Ahmedabad. Según se informa, los pilotos emitieron una señal de socorro antes del accidente. Las imágenes de vigilancia captaron cómo el avión despegaba y perdía altura gradualmente, seguido de una explosión y una bola de fuego. El avión se estrelló contra el comedor de una facultad de medicina. Según Reuters, podría haber víctimas en tierra. Air India confirmó que se trataba de un Boeing 787 con destino al aeropuerto londinense de Gatwick, en el que viajaban 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Entre los pasajeros había 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. El único superviviente es británico. El primer ministro Narendra Modi se hizo eco del accidente en una red social. Lo describió como desgarrador y dijo que estaba en contacto con las autoridades pertinentes. Por su parte, el director general y ejecutivo de Boeing, Kelly Orberg, emitió un comunicado el jueves en el que afirmaba que había hablado con el presidente de Air India para ofrecerle todo su apoyo. Añadió que su equipo está dispuesto a colaborar en la investigación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su país tiene una acción de oro en US Steel como parte del acuerdo para la adquisición de la siderúrgica estadounidense por parte de la acería japonesa Nippon Steel. Quien posee una acción de oro tiene el derecho de veto en la elección y la destitución de miembros de la junta directiva, así como en otras importantes cuestiones relacionadas con la empresa que la ha emitido. El jueves, Trump dijo en la Casa Blanca: «Tenemos una acción de oro bajo mi control o bajo el control del presidente». También dijo: «El 51% de la propiedad pertenece a los estadounidenses». Asimismo, se piensa que Trump hablaba de Nippon Steel cuando comentó: «Hay una gran empresa, viene de Japón y se va a gastar 17.000 millones de dólares». Se cree que Trump se refería al importe monetario que Nippon Steel planea invertir en US Steel, en cuyo caso representaría un aumento de 3.000 millones de dólares con respecto a la cifra que reveló el 30 de mayo durante un discurso en el estado oriental de Pensilvania. Se desconoce el origen de ese incremento.